Morena te traigo yo el medallón que usaba un pirata, y Blas de Lezo se lo quitó para regalárselo a sus muchachas. De la Guajira te voy a traer el más bonito collar de perlas, para que le dé envidia a las estrellas cuando de noche salgas con él. Para que le dé envidia a las estrellas cuando de noche salgas con él. No pierdas la idea, porque es verdad que te llevo en avión a Bogotá. Y si quieres también podemos ir en la luna de miel a Medellín. También podemos